reinventando los espacios sonoros. Sesiones con Carlos Vázquez. Un programa de selección ecléctica. Sesiones. El apartado editorial. Por Oscar Reyes. La ilusión de muchos a los cuales me uní desde hace 100 semanas será tener un proyecto como las sesiones con Carlos Vázquez. Esa mezcla de música ecléctica, cine, literatura, cultura general y periodismo ligero y conciso, pero trascendente, siempre había sido fascinante por su forma de ser expresado. Con el correr de los años, el destino me llevó a conocer a Carlos Vázquez, quien me presentó este proyecto, invitándome a dejar huella junto a él por donde hemos pasado. Los sabidos de música que escapa de los patrones comerciales de la industria, amantes de la literatura e interesados en algo inteligente en qué entretenerse, pudieron encontrar en este programa de selección ecléctica suficientes experiencias y opiniones para preferirlos. Tan solo hemos dado la primera vuelta. El viaje ha comenzado y no pensamos dejar de ofrecerles por mucho tiempo lo que tanto han estado buscando. En esta edición, Eugenia León, Iraida Noriega, Mago Cerreda, Betsy Pecanín, Elizabeth Mesa, María, Malena Durán, Enrique Neri y Aarón Cruz nos comparten su punto de vista sobre este centenar de programas de radio, producidos especialmente para su transmisión vía internet. A nombre del conductor titular de este programa, Oscar Reyes les da la bienvenida a esta celebración de vida, agradeciendo y felicitando a todos los implicados en este proyecto, a lo largo de 100 semanas y principalmente a mi gran amigo Carlos Vázquez. Bienvenidos. Hola amigos, soy Mago Herrera y quiero mandar un abrazo muy cariñoso. Muchas felicidades, Carlos, y seguimos con la música. Malena Durán, tu amiga. Felicidades. Hola, ¿qué tal? Soy Betsy Pecanín y me encanta que sigas trabajando tanto y haciendo cosas tan importantes. Te mando un besote. Hola, yo soy María. Sesiones con Carlos Vázquez, este programa maravilloso donde apoya la música de corazón y donde él entrega la vida para que la música esté circulando. Hola, soy Elizabeth Mesa. La verdad que nos sentimos halagados de que haya programas como el tuyo. Su amiga Eugenia León les manda un gran abrazo. Están escuchando un programa de selección ecléctica. El sentimiento y la fuerza expresiva del arte musical de Eugenia León le han ganado la admiración incondicional de propios y extraños. La originalidad de su proyecto artístico, que sigue creciendo y diversificándose, le ha dado un lugar especialísimo dentro de la música de nuestra época. El espectáculo de su voz y su presencia le ganan continuamente una gran cantidad de adeptos y seguidores. Es suya una de las voces más puras e intensas del panorama artístico de México, América Latina y el mundo. Desde su intensa sonoridad vocal, Eugenia León conjunta los más diversos y profundos cantos. La frescura, la entrega absoluta y la búsqueda constante la han llevado a incursionar en distintos géneros. Desde los clásicos de la canción amorosa, los boleros y las rancheras, hasta la intensidad de un fado o un blues. No en vano es reconocida como la mejor voz femenina de México. Desde las entrañas de la imaginación, Eugenia León comparte con nosotros en este centenar de sesiones con Carlos Vázquez. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Eugenia León. Quiero felicitar al programa Sesiones con Carlos Vázquez por las 100 emisiones al aire. Mil felicidades y larga vida a este querido programa. Thank you. de verdad. Puedes llorarme un río, llórame un río, yo lloré un río por tu amor. Hoy dices que lo sientes, porque fuiste tan desleal. Bueno, llórame un río, llórame un río, yo lloré un río por tu amor. Me hiciste que perdiera la cabeza, no vi una lágrima rodar. Recuerdo, hoy recuerdo, cuando decías que mi amor era vulgar, era plebeyo, que esto no era para ti. Ahora dices que me quieres. Bueno, prueba que es así. Anda, llórame un río, llórame un río, yo lloré un río por tu amor. Está usted siendo parte en las sesiones con Carlos Vázquez. ¿Quién eres tú? No es el disco de una cantante acompañada por un par de instrumentistas. Se trata de tres superestrellas de su especialidad: Iraida Noriega en la voz, Enrique Neri al piano y Aarón Cruz en el contrabajo, quienes se han reunido para llevar su música a una estatura que enorgullece al jazz mexicano. El aspecto más destacable de este trío quizás sea el hecho de que puede tener empatía con casi todo el mundo y expresar esa experiencia individual en cada canción. El grupo tiene la virtud de ser sumamente accesible sin ser condescendiente. pues varias de las piezas tienen inicios muy simples y a medida que transcurren van adquiriendo mayor profundidad. Si tuviéramos que utilizar una palabra para describir a Iraida, Enrique y Aarón, esta sería integridad, cualidad de la que cada vez parecemos alejarnos más. Un proyecto impresionante que comparten con nosotros en esta celebración de las sesiones con Carlos Vázquez. Ok, hola amigos, soy Laila Noriega y quiero darle mil felicitaciones a estos 100 programas, 100 emisiones de las sesiones con Carlos Vázquez. Un abrazo. Hola, soy Enrique Neri y nada más esto es a manera de testimonio, de reconocimiento por los 100 programas de esto que son sesiones con Carlos Vázquez y de parte de toda la comunidad musical, gracias por tanto apoyo, por tanta espiritualidad con la música y que sean 100 más o 1000 más. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Aaron Cruz y envío mis más grandes felicitaciones a Carlos Vázquez en su programa número 100. Ojalá sigan escuchándolo y pues nos estaremos oyendo por ahí. Muchas gracias. Fue al caer de la tarde, entre las nubes te vi, se oscureció el firmamento y te perdí. Thank you. suspiro triste de algún dolor. Has pasado en el cielo toda tu vida. Eres un ángel, una visión furtiva. La sensación que al contemplarte tú dejaste en mí, llena de amor, compasión loca, con frenesí. Vas dejando a tu paso todas las almas en éxtasis. ¿Quién eres tú? Dímelo. Causas y azares, por Sergio Holguín. La palabra diva viene del latín diva, diosa, y como adjetivo divina. En latín, divus y diva eran variantes de deus, dea, que se empleaban también con valor adjetivo. Diva no es un acortamiento de divina, sino que contrariamente divina es un derivado de diva. El sentido moderno surgió en italiano con el significado de cantante o actriz muy famosa. En francés está documentado ya en 1832. Anotamos que diva se usa en castellano en lenguaje poético con valor de divina ya desde el siglo XV. El topónimo deva en Asturias y Guipúzcoa es una voz celta que tiene el mismo étimo indoeuropeo y significa diosa. En la actualidad a cualquier cosa llaman diva. Los medios de comunicación crean figuras de la noche a la mañana porque así convienen a sus intereses. Tranquila. Todo está bajo control en las sesiones con Carlos Vázquez. Indiscutiblemente, Mago Cerrera es una de las voces femeninas mexicanas más presentes y entrañables en la escena local de los últimos años. El público amante del jazz, del bossa, del soul e incluso de géneros más alternativos como el hip hop o el deep soul la ubican dentro de una categoría que trasciende géneros y fusiones, la del buen gusto. El color de la voz de Mago Cerrera es cautivador desde el primer instante. Su capacidad melódica al improvisar atrapa no solo por su virtuosismo, sino por su sensibilidad, por su capacidad para generar la caricia exacta en el único momento en el que será aceptada, acercando mundos sensoriales con su voz. Mago Cerrera ilumina nuestra celebración con sus palabras. Hola amigos, soy Mago Cerrera y quiero mandar un abrazo muy cariñoso, felicitando al programa de las sesiones con Carlos Vázquez por sus 100 emisiones. Un abrazo. pasa esto nunca. Seduce, todo puede inspirar, todo florece, inventa y crece un niño aprendiendo a hablar. Emociona, volver a amar, ser uno con el viento y reinventar para abrazar el tiempo. Betsy Pecanins es considerada una leyenda del blues en nuestros días, y a diferencia de muchos intérpretes, el tiempo ha mejorado su voz, dándole un toque muy especial. Al escucharla se presta atención a lo que canta porque suena madura e interesante. La vida le ha dado suficientes experiencias como para darse la oportunidad de grabar discos en colaboración con otras intérpretes. La voz de Betsy seduce de tal forma que es preciso escucharla una y otra vez, con detenimiento, adentrándose en sus palabras porque seguramente alguna frase le arrancará sonrisas, como en esta ocasión en la que comparte su discurso con nosotros para las sesiones con Carlos Vázquez. Hola, ¿qué tal? Soy Betsy Pecanín. Ay, Carlos, te felicito de todo corazón por tus 100 programas, tus 100 sesiones con Carlos Vázquez. Espero que hayan muchos más y me encanta que sigas trabajando tanto y haciendo cosas tan importantes. Te mando un besote. En el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Y tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Thank you. llevar por ti, no esperaba jamás. Y no espera si no es por ti, nunca la oyes hablando, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Alcohol de quemar, pon tus manos a volar, o en tus ojos el terror azul vuelve a reflejar, y fundido con el sol reina un sueño de sonido amar. Se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás. Y no espera si no es por ti, nunca la oyes hablando, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que no sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no espera si no es por ti. Impresiones por Montserrat La Fuente. En otros tiempos, antes de que el dios Nikon gobernara en el mundo, a los artistas japoneses les gustaba pintar los rostros de sus mujeres justo en medio de un éxtasis incandescente, es decir, en el momento de olvidarse de sí mismas para conectarse con el centro del universo. Cuando una mujer hace de semejante olvido un ritual público y en ello involucra todas las agravantes de la creación artística, los mortales tendemos a nombrarlas diva. Diva es la que se conecta y nos conecta, la que nos enamora sin siquiera tocarnos, mientras de sus entrañas emerge un minotauro que embiste sin piedad nuestras certezas, la que convierte el aire en niebla espesa o brisa tersa, con un solo aleteo de sus manos. En una época preñada de individualismo y competencia, donde la vida es nada más virtual y las imágenes tiranizan a las ideas, es por lo menos oxigenante que las divas de la música existan, que canten, que estén juntas. Las divas contemporáneas no dicen, expresan, no afirman, son, no lloran, nomás se acuerdan. Y a lomos de esa memoria nos traen de vuelta las otras imágenes, las de adentro. En ellas reencarnan los monstruos que por años nos han acompañado. Parientes próximas de Lucha Reyes y Billie Holiday, de Chavela Vargas y Patti Smith, las mujeres que en este programa desfilan son sin excepción relámpagos urgentes en medio de la noche medieval. Tal como afirma Carlos Fuentes en torno a su aura, estas mujeres han venido al mundo para aumentar la descendencia secular de las brujas. Están escuchando un programa de selección ecléctica. Versatilidad vocal, amplia mirada de la escena jazzística. Elizabeth Mesa ha recorrido a partir de su álbum debut desde lo más tradicional de los estándares de jazz hasta intentos muy cercanos al bolero. a través de los diversos coqueteos que con el género ha tenido. Sin olvidar, claro, su peculiar y exquisita forma de interpretar la música brasileña. Elizabeth Mesa es una mujer que va por la vida disfrutando su esencia misma. El tiempo, las premoniciones, los esquemas no le preocupan. Su meta máxima es vivir el momento sin intentar cuadrar en los moldes. Celebrando la vida y coincidiendo con nuestro centenar de programas, Elizabeth Mesa en las sesiones con Carlos Vázquez. Hola, soy Elizabeth Mesa. Carlitos Vázquez, muchas felicidades por estas 100 emisiones de este programa. La verdad que nos sentimos halagados de que haya programas así como el tuyo en los que presenten cultura como debe de ser. Muchas, muchas felicidades y te mando muchos besos. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the mother who stands above, and don't find me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. For all we know, the wave is on its way to be. Don't fight the moon, the stars above, and don't find me. The to está usted siendo parte. En las sesiones con Carlos Vázquez. María es lo que desee. Intérprete de boleros, cantante de música tradicional mexicana o representante del nuevo jazz mexicano. Ese que te desarma, que languidece el alma, al tiempo que inspira y hasta te hace ver que la vida es una, y que con unas gotitas de buena música es todo por el momento. O quizá, ¿por qué no? La mejor manera de aderezar el tiempo. Su presencia escénica la coloca en el apartado de las divas, porque canta y encanta como las grandes de antaño, porque cual sirena atrapa en una trampa musical, porque tiene el poder de inspirar y seducir con su voz. Celebrando el centenar de sesiones con Carlos Vázquez, María nos acompaña en este programa de selección ecléctica. Hola, yo soy María y quiero felicitar a Carlos por estas 100 sesiones con Carlos Vázquez, este programa maravilloso donde apoya la música de corazón y donde él entrega la vida para que la música esté circulando y para que nos dé la oportunidad de mostrar el trabajo que nos gusta hacer. Un beso, muchas felicidades y pues acá estamos. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Despertaste tú, casi dormido. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Ay, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. vraies chansons. Vraies chansons. Perfiles. Por Javier Reyes. Desde hace años, las divas florecen en el mundo de la música contemporánea, con la gracia, pero también con la fuerza de los más grandes artistas. México no es la excepción y su escena es rica en talentos femeninos. Los estilos, gustos, propuestas, declaraciones, reclamos y ocurrencias de las mujeres que armadas de voz e instrumentos andan creando universos sonoros en calles y escenarios. Son de lo más variados. Aproximarse a sus propuestas musicales es asomarse a un mundo complejo y tremendamente sorprendente. Buena parte del atractivo de esta edición especial de las sesiones con Carlos Vázquez reside en la variedad de las divas que nos acompañan. La música de estas diosas de Miurgo ha ensanchado los límites con una elasticidad que pocos habrían imaginado cuando sonaron sus primeros acordes, y bajo sus alas caben las más diversas manifestaciones. 7 posibilidades distintas de encontrarse con una diva, 7 caminos absolutamente distintos para explorar las posibilidades temáticas y sonoras de la música. Un viaje por paisajes de todos los colores. Tranquila. Todo está bajo control en las sesiones con Carlos Vázquez. Intérprete considerada como una de las mejores voces de la trova contemporánea. Género que lleva en su sangre y que se desprende con gran energía cuando lo interpreta en el escenario. Voz modelada a través de una cuidadosa técnica y disciplina profesional que le permiten una afinación extraordinaria. No pierde por ningún momento la frescura que la distingue y da a todas sus interpretaciones credibilidad y transparencia, llenando de emoción el corazón de los que la escuchan. Malena Durán nos acompaña en este espacio conmemorativo de las sesiones con Carlos Vázquez. Hola amigos, soy Malena Durán y estoy aquí para felicitar calurosamente y cordialmente a Carlos Vázquez por sus 100 programas de sesiones. Que vengan otros 100 y mil más. Muchas felicidades, Carlos, y seguimos con la música. Malena Durán, tu amiga. Felicidades. Sueño fortuito mojaste de espesa ternura mis labios abiertos, sedientos de mar. Sueño de tiempo baldío, cubriste mis campos, mis cálidos campos, ávidos de sal. Borraste de mi noche amarga las heridas largas de otro corazón. Borraste con tu lengua ardiente los viejos recuerdos que mi amor lloró. Trepada en la noche iré, aliada a un amor así, buscando el olvido con ojos de gato, sigilosamente, sigilosamente. Ataduras de viejos amores en la vecindad. Ando buscando la luna de sueños casuales, sigilosamente, trepada en la noche. Borraste de mi noche amarga las heridas largas de otro corazón. Borraste con tu lengua ardiente los viejos recuerdos que mi amor lloró. Trepada en la noche iré, aliada a un amor así, buscando el olvido con ojos de gato, sigilosamente, sigilosamente. el apartado editorial. El apartado editorial. Por Oscar Reyes. Con gran afecto y admiración, Carlos Vázquez quiere agradecer a todos aquellos que de una u otra forma han estado involucrados en la historia de las sesiones con Carlos Vázquez: José Luis Sánchez de tulehidalgo.com, Francisco Castillo, Javier Reyes, Montserrat Lafuente, Jonathan Oliva, Edwin Castillo, Sergio Holguín y Miguel Ángeles, así como a músicos, productores, disqueras, ingenieros de sonido, diseñadores, periodistas y sobre todo a los amigos que conformaron en algún tiempo el equipo de las sesiones con Carlos Vázquez. De viva voz quiero agradecer profundamente a mi querido amigo Oscar Reyes por el entusiasmo de un reencuentro y por su inmensa generosidad y complicidad en cada una de las aventuras que vamos compartiendo. Hermanito, gracias por gentilmente prestarme tu casa para poder grabar. Y gracias a todos en la audiencia por dejarnos ser parte de su mágico universo. Reinventando los espacios sonoros. Sesiones con Carlos Vázquez. Un programa de selección ecléctica. Sesiones.